¿Qué es un podcast? Me pregunta, mientras clavas como una daga ardiente e hiriente en mi micrófono azulado, tu reproductor de audio marca Apple. ¿Qué es un podcast? Y tú me lo preguntas, un podcast es... Tecnocultural Podcast. Y a la burra le pica el podcast número 8. Para que no me lo diga. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Aula Tecnocultural Podcast. Al número 8. Exacto. Hemos llegado hasta el 8. Sí, nos quedan dos para llegar al número 10. ¿El qué? Que tengas el podcast. Toma. Ah, gracias. Tengo usted. Gracias por el podcast. Bueno, no, que como siempre nos reliamos en este inicio, ¿no? Quizás porque, bueno, pues nos da ganas de grabar. Nos gusta mucho grabar este podcast. Nos gusta mucho poder comunicaros cosas. Y encontrarnos con vosotros. Exacto. Cuando queráis. Sí. Y hoy os vamos a contar cosas de las que estamos viviendo día a día, sí, en estos talleres que nosotros hacemos. Hoy nos, ¿vale?, miramos un poquitín el ombligo. Poquitín el ombligo, pero bueno, no, lo hacemos, no, lo hacemos dedicado a vosotros. Lo que pasa es que, como son materias que estamos día a día trabajando y día a día navegando para mejorar esos talleres que estamos haciendo en centros educativos y demás, parte de nuestro trabajo, que ya conocéis, que ya en su día hablamos, pues hoy quizás vamos a eso, a una partecita de esa que estamos mamando a diario y que hemos visto que es interesante que no solo se enteren los chavales a los que vamos a hacer el taller, sino a todo el mundo. Hemos dicho, vamos a traerlos aquí al aula tecnocultural. Vamos a hablar de ello. Y son dos cosas muy con nosotros, ¿no? Somos el aula tecnocultural, pues quizás este podcast por un lado es un poco tecno y por otro lado será un poco cultural. Exacto. Y diréis, ¿de qué nos van a hablar estos dos hoy? Pues fácilmente, ponemos el sumario. En el programa de hoy... Hoy hablamos de poesía, exactamente de polipoesía. También hablaremos de privacidad en Internet, métodos, formas, utensilios, herramientas. Y por último, como no, nuestra agenda cultural. Procederemos a la lectura del próximo poema, no sin antes recordarles aquel dicho que dice... que es imposible estar casado y tener la razón al mismo tiempo. El poema se titula Todos tenemos la razón y Dios. Todos tenemos la razón. Porque la razón es sagrada. Porque la razón es buena. Porque la razón es definitiva. Todos tenemos la razón. Porque la compramos. O porque la tenemos. O porque nos lo creemos. O porque nadie nos discute. O porque no hay nadie en casa. Todos tenemos la razón. Altos o bajos. Feos o gordos. Guapos o policías. Dioses o taxistas. El perro tiene razón cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Ella no tiene razón porque no tienes dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camareros, alumnos, soldados, tíos, amigos, animales, peces de color. ¡Qué satisfacción saber que las merluzas nunca te llevan la contraria! ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos tenemos la razón. Porque la razón es buena, es santa. Es el mejor invento desde el agua de Sens. Y en último caso, siempre se puede uno comer la merluza. Si esta se atreve a replicar. Porque todos tenemos la razón. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. Y hablamos de polipoesía. ¿Y qué es polipoesía? Bueno, me pregunta mientras no, bueno, ya. Dejémoslo. ¿Qué es polipoesía? Polipoesía, qué término más. Es que más raro, ¿sí? Sobre la poesía de los policías. La policía poética. No. Sí, sería, eso sí que sería una figura retórica, ¿no? Sí, efectivamente. Un policía poético. Muy retórica. Sí. Sería, bueno. Polipoesía. Bueno, hablamos de poesía, ¿no? Este, uh-huh. un poquito, ¿no? Esta parte, ¿no? De nuestro podcast. Vamos a hablar. Este apartado. Fuera, un al lado. Parte cultural, ¿no? Pero bueno, no queríamos hablar de poesía. Una poesía tan grande, tan intensa, tan inmensa, tan grande. Queremos hablar de algo que quizás no sea muy conocido y al mismo tiempo muy novedoso, ¿no? Podríamos decir uno de los movimientos o tendencias más modernos dentro del mundo de la policía y que realmente... ¿De la policía? ¿De la policía, dicho? Sí. De la... Después lo voy a poner a repetir, ¿vale? Sí, ¿no? Para que... Movimiento sí. De la poesía. Uh-huh. Este movimiento que tiene una fuerte implantación en España, ¿no? Lo veremos que tiene unos aires, ya veremos por qué, muy españoles, ¿no? ¿Qué es la polipoesía, ¿no? Ahora ya un poquito en serio, ¿no? ¿O qué diferencia, ¿no? La polipoesía, que es un poco lo que habéis estado escuchando, ¿no? Al comienzo, justo antes de empezar nosotros a hablar, ¿no? La polipoesía, podemos decir, ¿no? Bueno, la traducción, ¿no? Sería poli del griego polis, ¿no? Muchos, uh-huh. Varios. Sería como muchas poesías o múltiples maneras, ¿no? De interpretar un poema, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se aplica al recitado de un poema. Es lo importante, no tanto lo escrito como el recitado. Entonces, pues se implica o se aplican términos, disciplinas como la performance, el ruidismo, la distorsión, la desfragmentación fonética, muy importante los medios audiovisuales, uh-huh. La acción poética, la música, nuevas tecnologías y demás. O sea, es una poesía que está encaminada a, llamemos la actuación, la interpretación, el recitado. El llevar la poesía al directo. El llevar al directo con todo lo que implica a nivel fónico, a nivel sonoro, a nivel de acción, uh-huh. ¿Sabes? Y todo, digamos, este tipo, que vosotros los que habéis escuchado esto, pues os puede sonar un poco a monólogo, humorístico. Casi, podría entrar, sí. Uh-huh. Pero realmente entra dentro de lo que es el manifiesto, que más adelante hablaremos, que es un manifiesto, ¿no? De la polipoesía. Y decimos, bueno, que es modernito, ¿no? Es modernito. ¿De cuándo data? O sea, realmente, originariamente, el término polipoesía nace en el año 83, 1983. O sea, casi 30 años, vamos, no llega. No llega realmente. Vamos, casi mi edad, sí. Efectivamente. Tú eres del 84. Yo soy del 82. Del 82. Casi mi edad. Uno más, ¿no? O sea, es muy, muy, muy moderno. Se crea este término, bueno, decimos que nace en el 83, lo inicia el poeta italiano Enzo Minarelli, poeta veneciano, que lo utiliza el término polipoesía en un ensayo que es llamado Polipoesía da la lectura a la performance di poesía sonora. Y qué bien te sale el italiano, Antonio. ¿Verdad? Sí. Me he enamorado de Tito. ¿Has visto un italiano y me he enamorado? Un italiano. Es que, he visto como italiano, es que los italianos enamoran. Es lo que tenemos, los italianos. Sí, sí, enamoran a cualquiera. ¿No? Y aparece el catálogo de arte, ¿no? Se aparece en el catálogo de arte Visioni, Violazioni, Vivisezioni. Aparece no me tiene que ver con el italiano. En el... No, dejémoslo ya porque ya. Es viernes y viernes. Bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, nos centramos, ¿no? Enzo Minarelli realmente acuña el término en este momento, pero realmente no tiene, digamos, no se verifica lo que es la concreción como una tendencia poética o un... Sí, me ha dado una tendencia, un estilo. Hasta el año 87, 4 años después, cuando precisamente en Valencia, tras el festival Tramesa d'Art, se publica su catálogo, el catálogo de este festival, y en ese catálogo Enzo Minarelli publica el Manifiesto de la Polipoesía. El Ajá. Manifiesto de la Polipoesía. Toda tendencia, toda... escuela, toda artística, corriente artística, tiene un manifiesto uh-huh. Que es como diríamos unas reglas de estilo. Sí, ¿no? Marcan, ¿no? Lo que es la... Efectivamente, marcan lo, se crea, como, lo sí. Que es lo típico, ¿no? Los autores, ¿no? Pues este de esta tendencia, este seguidor, ¿no? Se marca. Uh-huh. Después siempre hay vanguardistas, rompedores, no confundir con poesía de vanguardia, que es uh-huh. una tendencia concreta, sino siempre vanguardistas en cualquier tipo de movimientos que rompen un poquito esos manifiestos y son los que dan lugar a evoluciones incluso a otras tendencias, ¿no? Pues este poeta publica este manifiesto. Este manifiesto y a partir de ahí ya se entiende como acuñado realmente a nivel cultural internacional que existe esta nueva tendencia, digamos, tendencia poética, ¿no? Que es la polipoesía. Decimos, por tanto, que tiene implicación en, ¿no? Que es importante en España, ¿no? ¿Por qué precisamente se publica el manifiesto en España, en un festival? En Valencia. ¿No? En Valencia. Aunque realmente donde más importancia tiene es en Cataluña, o sea, más presencia tiene a nivel de españoles en Cataluña, la polipoesía. Y un poquito, bueno, ya hemos dicho, ¿no? ¿En qué se basa o en qué diferencia, ¿no? esta tendencia poética de otras. Pues lo que hemos visto y lo que hemos oído es la performance. La performance. Entonces, el escritor, el que sigue los cánones o está dentro de esta corriente que denominamos polipoesía, el escritor, cuando escribe, lo hace pensando en el directo, a lo mejor, también. Efectivamente. Claro, lo hace pensando siempre en el directo y sobre todo en lo sonoro. En lo sonoro, claro. Bueno, sí. Llamemos directo, actuación. Llamemos directo, sonoro, si lo voy a hacer a través de unas imágenes, que es decir, que ya no hace la poesía por el simple hecho de hacer la poesía, sino que se busca el cómo se va a representar esa poesía a la hora de crearla. Claro, es que no tiene sentido. La polipoesía no tiene sentido. No sería poli. Sería poesía. Poesía, lógicamente. La polipoesía no tiene sentido sin que medie esa parte sonora visual en la cual se integra de alguna manera y llega al espectador. Yo creo que podíamos incluso situarlo. Vemos por encima de este manifiesto que se publica para centrar un poquito cuáles son las reglas. O sea, ¿qué polipoeta, o sea, qué tiene que hacer un polipoeta para que realmente su poesía entre dentro de estos cánones? Venga, vamos a ver ese manifiesto. Cuéntame. ¿Qué publica Enzo Minarelli en 1987 en Valencia? 1. Solamente el desarrollo de las nuevas tecnologías marcará el progreso de la poesía sonora. Los medios electrónicos y el ordenador son y serán los verdaderos protagonistas. Me gusta, porque estamos ya haciendo aquí, estamos haciendo la unión entre tecno y cultura. Y cultural. Es que hay que pensar, no nos olvidemos, o sea, la fecha. Yo creo que hemos hablado de mil cosas, pero nos movemos en esa vía. 1987, estamos en los años 80. Finales ya casi, sí, finales. En la época las nuevas tendencias. Las nuevas tecnologías. Exacto, empiezan a imperar, que no veas. La vanguard, ¿no? Que dicen los franceses, ¿no? La vanguardia, ¿no? Los que están en primera línea son los rompedores, van siempre de la mano de las nuevas tecnologías en literatura. En muchos, sí, en todo, vamos. En muchas disciplinas artísticas, y este no lo es menos. Dice que el objeto, cómo lo explica incluso el manifiesto, el objeto lengua debe ser indagado en sus mínimos y máximos segmentos. La palabra, elemento básico de la experimentación sonora, asume las connotaciones de multipalabra, penetrada en su interior y recompuesta en su exterior. La palabra debe poder liberar su polivalente sonoridad. La palabra, el objeto lengua. Es decir, la palabra no es solo palabra, puede ser palabra. Ahí tiene que expresar sonoridad, no solo continente, palabra, contenido. Que no es solo el significado que tiene. Significado, exacto, sino la calidad sonora. Qué difícil era. Como si dijéramos taladro. Efectivamente, ¿no? Uno de los clásicos de algo de que hablaremos, ¿no? De uno de los exponentes, ¿no? Decía la hormigonera, ¿no? Sí, sí. Y juega, ¿no? De alguna manera un poco con esa obra Lubré, ¿no? Del obrero. Que interesante, pero no vamos a... O sea, es una de las cosas que usamos en uno de los talleres de literatura creativa que damos. Efectivamente, ponemos ese trocito. Lo hemos metido. Dice en esta línea, ¿no?, que la elaboración del sonido no admite límites. Debe ser empujada hacia el umbral del ruidismo puro. Ahí está lo de hormigonera. Estamos hablando, y aquí un poquito también lo que hablamos. Que la poesía, la polipoesía esta no parte de la nada, ¿no? Tiene ciertos orígenes, fiel a ciertas tendencias, se nutre también un poco de la poesía concreta, del dadaísmo, del futurismo. Y hay determinadas disciplinas o determinadas tendencias que de alguna manera lo influyen, ¿no? Y hay, bueno, volvemos al tema del ruidismo, ¿no? Empujadas hasta este umbral, ¿no? Y que sea un ruidismo significante. Recordamos otra vez, significante, significado. Es decir, que el ruidismo en al mismo tiempo también sea formal, no solo por su contenido. Como volvemos al ejemplo de hormigoneras, el sonido que puede parecer el sonido de una obra, una hormigonera. Va más allá de una simple onomatopeya, ¿no? Claro, que no es simplemente por poner ahí un ruido, sino que tiene un ruido con significado que además nos recuerde, nos semeja al sonido de lo que se representa. Claro, y vuelve, ¿no?, al instrumento, ¿no? Uh-huh. Instrumento. O sea, la ambigüedad sonora, esa, sea lingüística como o oral, ¿no? Uh-huh. Esa ambigüedad sonora también se puede aplicar en lo lingüístico. Adquiere sentido si se explota al máximo el aparato instrumental de la boca. Uh-huh. ¿Vale? Vale, sí. Polipoeta no se basa en usar la pluma, sino en... En la representación de su propia poesía. Efectivamente. Bueno, tampoco vamos a leer todo, a leerlo entero, todos, ¿no?, los... Pero bueno, por saber un poquito, no nada más, ¿no? Porque estamos aquí diseccionando, ¿no?, digamos, uh-huh, un poquito el por qué nace, bueno, esto y... Uno de los principales, digamos, pues uh-huh, ya sé, vamos, el último, son seis puntos, ¿eh? Tampoco, sí, más, tampoco, pero nos vamos al sexto, el último, un poco engloba, ¿no?, todo. Sí, el... bueno, de manera, si acaso ponemos un enlace para que la gente que esté interesada, sí, dentro de nuestro blog, ¿vale?, dentro del post en el que uh-huh publicamos el podcast, pues pueda acceder a todo este tipo de información y demás. Perfecto. Decimos, el número 6 dice, sí, que la polipoesía es concebida y realizada para el espectáculo en vivo. Aquí, exacto, queda claro lo que yo decía al principio. La polipoesía se concibe y se realiza para el espectáculo en vivo. Tiene como prima donna a la poesía sonora, uh-huh, que será el punto de partida interrelacionador entre la musicalidad, uh-huh, acompañamiento o línea rítmica que pueda ir incorporada, la mímica, el gesto, la danza, interpretación, ampliación, integración del tema sonoro, la imagen televisiva, por diapositiva, asociación, explotación, redundancia, tal, la luz, el espacio, los vestidos, objetos, etcétera, etcétera. Como vemos... Vamos, lo que es una puesta en escena. Vamos. Es una puesta en escena. Exacto. ¿Qué se diferencia? ¿Es arte escénica? Uh-huh. En parte es arte escénica. Sí. Es arte... Bella arte, digamos, en el sentido literario. O sea, lo que está claro es que no es un recital poético al uso. Efectivamente. Sino que se busca más el espectáculo. Sí, pues entraríamos quizás, pienso, ¿no?, en la tendencia de lo que es el género, ¿no? La poesía, todos sabemos qué género es, género lírico, ¿no? Uh-huh. El lírico, narrativo, dramático, ¿no? La poesía entraría en el lírico. Este está un poquito a caballo entre lo lírico y lo dramático, y quizás más importancia a lo dramático que a lo lírico, por cuanto está concebida para ser interpretada, claro, y representada ante unos espectadores, ¿no? Aunque uh-huh sea a través de un disco, de un DVD o de un, sí, Blu-ray, sí, ¿no? Uh-huh. Que ahora de moda, sí. Está de moda. Entonces, bueno... O un HD RIP, que es lo que más la gente tiene de moda, sí, pero eso ya hablamos de otras cosas que no nos vamos a meter. Entonces, bueno, esa es un poquito el planteamiento, ¿no?, de la polipoesía, de esto que hemos escuchado. Y lo que hemos escuchado, ¿quiénes son? O sea, ¿qué son? Pues italianos no parecían. No. Bueno, no son italianos. Proceden de esta tendencia principal, pero realmente el principal grupo hoy en día... Bueno, podríamos hablar un poco de historia, de cómo ha llegado a... Yo creo que sí, porque hablando de esa historia vamos a llegar a este grupo. Efectivamente, ¿no? Podemos un poquito... Yo es que ya me lo sé, claro, pero tengo que hacer como el que no me lo sepa. Así que cuéntame, Antonio, ¿cómo entró la polipoesía en España? Sí, bueno, lo aclaramos. Estamos hablando que en esta época, hablamos del 87, ¿no? Se publica uh-huh este manifiesto. En España, pues lógicamente, a partir de ahí se crea, ¿no? Si en este recital aparece, en este festival aparece esta tendencia, se incrusta, ¿no?, en el panorama poético, pues, rápidamente, pues los poetas en ese momento, que de alguna manera se ven inclinados hacia eso, pues bueno, empiezan a unirse entre ellos. Entonces, solo dos años después, ¿no?, en el año 89, Xavier Sabater y Xavier Teros, uh-huh, catalanes, ocurre en Barcelona, fundan el primer grupo de polipoesía de la península, ¿no?, uh-huh, que es Polifonética Dinámica, se llama uh-huh este grupo. Bueno, después dura poco tiempo, se separan, dejan el grupo, se vuelven a crear otro con distintos, pero digamos, lo importante es que de estos dos que hemos hablado, de Xavier Sabater y Xavier Teros... Los que crean este primer grupo, los pioneros, ¿no? Efectivamente, tras entrar en varios grupos, se crea La Papa, se hacen un festival, Topada de las Nuevas Tendencias, se hacen determinadas, pero lo que queda es que Sabater... Xavier Sabater se termina convirtiendo en el teórico español con más peso del, uh-huh. dentro del panorama polipoético. Y Xavier Teros uh-huh. sigue creando, digamos, buscando su hueco y se encuentra en el camino con Rafael Metlíkovets. Lo tengo que leer porque Metlíkovets uh-huh. es un apellido de aquí, de al lado. Sí, de Gibraleón, un poquito así como patriguero. ¿Sí? Con Rafa, vamos a llamarle Rafa a partir de ahora. Es conocido. Hola, Rafa, ¿qué pasa? Rafita, ¿no? Sí. Claro. Hey, Metli, ¿qué tal? bueno, pues, y terminan después de hacer varios, como hablamos, ahora La Papa hacen performance artistas y poetas associates, terminan creando el grupo que en la actualidad es el que... Sí, el que hemos escuchado. Polypoetics. Efectivamente. Vale, ¿que se crean en qué año? Accident Polypoetics, en el 91. Pues fíjate, lo que hemos puesto al inicio es de 2011. ¿Y sabes a qué corresponde? ¿20 aniversario? Al 20 aniversario, al 20 exacto. Aniversario. Un espectáculo que han creado uh-huh. en el 20 aniversario que uh-huh. se llama Ontología General. Uh-huh. Ese espectáculo, y eso que hemos puesto es parte de ese espectáculo. ¿Vale? Que, bueno... No hemos puesto una parte, pero que podéis encontrar. Por YouTube tenéis varias información del espectáculo, varios fragmentos del espectáculo que uh-huh. podéis seguir viendo. Pero a mí me corre una duda con todo lo que tú me has estado contando, Antonio. Uh-huh. Esto de lo sonoro, lo rítmico, el representado. ¿El rap no podría entrar dentro, quizás? Aunque no, yo sé que es un movimiento que empieza aparte, que empieza más sí, años 70, tal. Pero ¿no tienes mucho en común? El rap, de alguna manera, sí que está relacionado. O sea, vamos a ver, las tendencias las forman personas. Los géneros los forman artistas. Cada artista tiene, o sea, hay raperos que se basan en una tendencia muy, muy clara uh-huh. y hay otros que se acercan más a la poesía. Dentro del rap hay muchísima poesía. Sí, o sea, hay mucho poeta. Efectivamente, hay mucho poeta. Que ha perseguido desde antes incluso de esto, uh-huh. ha perseguido el, bueno, de antes o contemporáneamente a esto, el trasladar su poesía, su pluma, digamos de alguna manera, a lo sonoro. Y por eso ha sido rapero. Uh-huh. Y por eso ha entrado. Pero realmente sí que tienen cierta relación. Tienen tanta relación que esto ha sido un dato que yo me sé, ¿no? Yo es que yo soy aficionado al rap. Una pregunta con trampa, mucho, ¿no? Sí, porque yo soy aficionado al rap, mucho lo sabéis. Y hay un evento en Barcelona que organizan a nivel internacional, un evento internacional, ¿no? Que es el CCCB, donde, que es un slam poetry, ¿vale? Típico sí. de la polipoesía. En un festival. Donde coinciden que actúan los Accident Polypoetics e invitan a un rapero. Bueno, invitan a varios, pero uno de ellos es el Chojin. Uh-huh. Un rapero bastante conocido, bueno, ha hecho campañas de uso del preservativo, de un montón de cosas. Y el Chojin participa ahí y yo tengo un fragmento, Antonio. ¿Lo escuchamos? Venga. Vamos a escucharlo. Llevo un tiempo sufriendo en silencio algo peor que las hemorroides. Es lo que pasa cuando un amigo te falla. Noches de insomnio, de la cama, el escritorio. No es verdad, paloma mía, que soy como Juan Tenorio. Que soy capaz de sacar del pollo petróleo que podría por ti venderle mi alma demonio. Mientras la tele habla de muertes, de inocentes en guerras por Oriente... Voy al baño y me cepillo los dientes para quitarme el mal sabor de boca que dejan las letras que escribe en mi mente. Yo lanzo postales sobre instrumentales, mientras todos van a piñarse a centros comerciales. El mundo está loco, la gente paga 600 pelas por una vela con olor a coco. Sí, los niños en el cole quieren ser como Boris, mostrar su micropen en la tele y ganar millones. En vez de al fútbol en la calle juegan a la Play. Es 1984, George Orwell, ¿no? No soy el más listo del barrio, pero gregario, yo me río de tu vocabulario. Leer no duele, señores, y ser un hombre es algo más que la barba y saber dónde pillar el polen. Evolucionen, disfruten de los las, de tardes de cine o simplemente de conversaciones. Pero no odien, por favor, no odien. Es absurdo pelearse entre pobres, ¿sí? Bueno, y si te has dado cuenta, además... Es bueno. Es bueno, y además con su pequeña carga ahí de crítica o de... Sí, claro, ¿no? el tema social. Rap, el rap, o sea, es que claro, es decir, es el rap. Y entonces uh-huh. en el rap hay mucho de crítica social, mucho... Aparte que Chojin, pues... El Chojin, aparte de los conciertos de música y eso, tiene un espectáculo de recital poético con algunas de sus letras, eso ya sí lo podríamos enmarcar prácticamente a lo que está haciendo es polipoesía, sí, sí. Básicamente, que se llama No te va a doler. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, es que el Chojin hace muchas cosas, como yo digo, actividades paralelas a lo que es el propio rap, ¿vale? De lo que él más vive, ¿no? De los discos que saca y tal, que es talleres de creación de rap con alumnos, o va mucho a las zonas deprimidas de ciudades y tal, pues para que los chavales poco salgan de la calle haciendo rap y tal, y también hace estos recitales, ¿no? Un poco porque se vea que el rap va más allá, ¿no? O dentro de su prisma del rap, o cree que su rap o el rap que él hace o que él defiende, pues va más allá de la simple música, básicamente. Y Antoñito, pregunto, mucho de lo que se hace en polipoesía y demás, ¿no es ahora eso que también ahora mismo llaman videoarte y demás? Porque hay mucho arte, ¿no? O la fotopoesía también. Todas esas cosas entran un poco dentro, ¿no? Sí, bueno, digamos, la polipoesía, es que claro, hay muchas tendencias, es decir, si es que hay muchas tendencias... Claro, posiblemente, yo a lo mejor la diferencia, pues yo mismo lo pregunté, yo mismo a mí me estoy respondiendo, pero es que lo acabo de pensar. Lo sonoro. No, bueno, aparte de lo sonoro, que es importante, yo creo que es el objeto no central. Es decir, la fotopoesía, el objeto central es la foto acompañada de poesía, el objeto central, yo creo que es lo importante. Aquí el objeto central es el poema y todo lo demás es que adorna el poema. Claro. Sonoramente, visualmente, etcétera, ¿no? Pero la polipoesía, yo por eso... Parece interesante. Muchas veces se dice, ¿no?, que esto, los manifiestos son, uh-huh, son muy, no sé, limitan mucho, ¿no? Son muy limitativos, ¿no? Porque, sí, claro, pero también viene muy bien para saber poder categorizar. Efectivamente, ¿no? Cuando se dice la videopoesía es... No, yo he visto algunos, y además interesantes. Yo tampoco soy personalmente... Hay algunas tendencias que me gustan más, otras tendencias que me gustan menos dentro del arte contemporáneo, ¿no? En general, ¿no? Pero y he visto alguna muestra de videoarte o de videopoesía precisamente en el Centro de Arte Reina Sofía, que desde aquí, desde la Unión de Cultura de Posca, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Madrid que pase por allí, porque es muy interesante. Sí, y si hablamos también, hablando de sitios y demás interesantes, ahora que hablamos de poesía, de no sé qué. Hay un grupo aquí en Huelva de perfopoesía. Bueno, sí, cuando haya alguna que está muy, muy relacionado, claro, probablemente. Que cuando haya alguna actuación suya, yo intentaré estar atento para comunicarlos a través del grupo nuestro de Facebook, ya sabéis, ¿vale? En facebook.com/cruz/aula tecnocultural nos podéis buscar y ahí seguro que yo meto información de cuando esta gente tenga alguna función, ¿vale? ¿Hierro Seco el grupo era? ¿Hierro Seco? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre del grupo. Madera Húmeda. Madera Húmeda. Bueno, Madera Húmeda es un grupo, una gente literaria. No sé si quería hacer un chiste, pero tampoco ha salido muy bien. Sí. No, claro. Pero el grupo de perfopoesía, no sé cómo se llama, vamos. Pero son componentes, son componentes que eran del antiguo... Compañero que hace radio, Manolo, en Unirradio, que bueno, tienes un programa de literatura dentro de Unirradio. Bueno, ahí siempre un poquito os podéis informar. Bien. ¿Vale? Bueno, y bueno, al hilo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Sí. El tema que hay cosas interesantes, ¿no? Pero lo importante es que, por ejemplo, la videopoesía, bueno, llaman videopoesía, hay palabras escritas, es literario. Y ahí visual. Pero no está lo sonoro. Ajá. Efectivamente. O sea, lo importante es la performance. Habla de la lengua. Recordemos el manifiesto. La lengua, la boca. Sí, el instrumento. La carne. Sí. El instrumento como la persona. Las nuevas tecnologías fundamentales. Uh-huh. Como servicio a la lengua y a la boca. Exacto. Al sonido, al sonoro. Al sonido, efectivamente. Uh-huh. Entonces, claro que el término dice polipoesía. Bueno, muchas poesías, mucho. Podría ampliarse. Pero ese es un nombre. El nombre que le da Enzo Marinelli en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la clave del asunto está en la actuación. Por eso la performance. Siempre, aunque digamos término performance, que pueda quien diga que gafapasta, ¿no? Porque utilizan el término. Porque no exactamente la actuación, ¿no? Exacto, sí. Vamos. Es la interpretación del poema de una forma un tanto especial. Efectivamente, entonces, ¿no? Responde a un componente. Para que lo entiendan bien, yo recomiendo que vean estos vídeos de este grupo de Accident Polypoetic. Y si te parece, Antonio, ¿qué tal si cerramos la sección poniendo otro de los audios que hemos extraído de esta actuación de ontología general de Accident Polypoetics? Como diría un poeta muy conocido de aquí de Huelva, entonces. Ahí lo dejamos. Señores y señores, mañana cuando se levanten por la mañana, el que tenga suerte al mediodía, recuerden aquella frase que dice que no es posible reconocer a un imbécil en un espejo. Y el amor natural muere. En cambio, el amor artificial dura toda la vida. Bien, y con esta reflexión en el aire, nos gustaría presentarnos los dos a la vez con un poema que pretende ser un retrato y que casi lo consigue. Y el poema dice así. Somos casi honestos. Vivimos casi en paz. Pensamos casi como todo el mundo. Y trabajamos lo necesario para casi vestirnos, casi alimentarnos, casi entretenernos y para llegar casi a fin de mes. Viajamos casi en primera. Nos peinamos casi como si fuésemos jóvenes. Nos lo hacen casi cada semana. Y lo pensamos casi cada momento, casi a cada paso, casi en casa y casi en la calle. Y nos lavamos los dientes casi cada noche. Vivimos en el último piso de la última casa, de la calle aquella donde nadie nos conoce y nadie nos necesita. Nos preocupamos casi como si fuese asunto nuestro. Comemos casi como si fuese el último día. Pagamos impuestos por casi cualquier cosa. Y nos asustamos casi por cualquier noticia. Estamos casi convencidos de que quieren lo mejor para nosotros. Casi entusiasmados por el deporte, casi comprometidos por la política, al borde de la credulidad más absoluta, casi interesados por la vida en general. El resto casi nos la suda. Somos casi ciudadanos, casi profesionales, casi catalanes, casi responsables de casi todo. Hombres casi de edad madura y contemporánea. Casi ocasionales optimistas si el tiempo acompaña. Casi imparciales ante dos puntos de vista, el equivocado y el nuestro. Casi alguna cosa, vamos, por decir algo. Y nos informamos leyendo casi todo el horóscopo. Nos terminamos a diario casi toda la sopa. Nos damos fiesta casi todos los domingos. Y casi cada mañana, casi como cada día, nos cambiamos de ropa. Y nos preocupamos casi como si hubiésemos firmado la hipoteca. Nos ofendemos casi como si nos hubiesen devuelto el puñetazo. Nos apuramos casi como si no tuviéramos más que prisa. Casi como si llegáramos tarde. Casi como si nos fuesen a cerrar el portal con llave. Llueve casi como si fuera otoño. Somos los del último piso, de la última casa, de la calle aquella, donde nadie nos conoce. Y nadie nos necesita. Hoy en Hablando de Seguridad en Internet. Si te digo, Antonio, que te puedo decir una clave de Internet con la que seguramente hackearías muchas cuentas, ¿te lo crees? Me lo creo. Vamos, ya. Y diréis, los que estáis oyendo la Hora Tecnológica Podcast, no me digas que vamos a hablar de cómo ser hackers en Internet. Pues en parte sí. En parte sí. Sí, porque como dicen por ahí, lo mejor en la guerra es conocer al enemigo, ¿no? Una cosa de esa. Exactamente. ¿No? Y la mejor arma es la ingeniería social y sobre todo usar de la ignorancia del personal, ¿no? Exacto. Entonces, como vamos a hablar de seguridad en Internet, lo mejor es explicaros el cómo pueden, pues, entrar en nuestras cuentas y esas cosas. Efectivamente. Para explicar cómo configurar, cómo mejorar nuestra seguridad en Internet. Mira, Antonio, la mayoría, o la clave más usada, una que la mayoría de la gente ha usado o usa alguna vez en su vida, es 1234. 1234. 1234. O sea, hay gente que pone clave de Internet 1234. Sí, sí. Bueno, ya ahora cuesta más porque la mayoría de los sitios de Internet ya te piden una clave, pues, de 6 o de 8 dígitos. Uh-huh. ¿Vale? Incluso ya hay sitios que te piden más, ¿no? Para que sea más segura tu clave, ¿no? Que ahora ya después entraremos a hablar de eso. Pero es que es muy fácil, Antonio. O sea, seguramente yo cojo al azar a alguno de mis contactos de Facebook y mirando la información que me ofrecen en Facebook sea capaz de entrar en su cuenta de Facebook. Uh-huh. Sí, a lo mejor con la fecha de cumpleaños, tal vez, ¿no? Exacto. El nombre del hijo, de la hija, la fecha de cumpleaños o la fecha de nacimiento de sus hijos. O sea, es que es tan fácil que muchas veces te sorprendería. ¿Qué queremos decir con esto? Ser inteligentes. No pongáis como contraseña vuestra fecha de nacimiento porque después la ponéis en el Facebook. Claro, y además que es que... O en el 20. Es mucho más Twitter. Común de lo que parece. Vamos, o yo en el LinkedIn. Puedo seguir, ¿eh? Que hay muchas redes sociales. Sí. O en el Google Plus. Mentira, ahí no hay nadie. O en el Badoo. Ligones. No. Bueno, sí, bueno. La cosa es, si queremos tener una contraseña segura, hay unos pasos que seguir para que nuestra cuenta sea segura. Primero... ¿Qué pasos? Bueno, unos pasos o unas reglas. Quiero tener una contraseña segura. Bien. Lo primero... Primero, olvidarnos de tener algo que nos simbolice algo a nosotros, porque seguramente la gente que nos conoce pueda conocerlo. Uh-huh. Es decir, a mí me gusta mucho el teatro, pues mis cuentas de Facebook no son mi dirección de correo, que mis amigos tienen, y después mi contraseña me gusta el teatro, porque sería absurdo, uh-huh. ¿Vale? Si la gente lo podría averiguar. O el nombre de mi perro, un poco también estúpido, ¿no? Por mi parte. Entonces, ¿estúpido se llama tu perro? No. Ah. Loco, en este caso. Bueno, tampoco es que cambie mucho la historia, pero está bueno. En la línea, está en la exacto. Línea. La cosa es, para tener una contraseña segura, lo primero es que sea larga. Uh-huh. ¿Vale? O sea, tampoco necesitamos que sea de 27 dígitos. Uh-huh. Pero que sea de 8 o 10 dígitos no está mal. Sí. No está mal, ¿vale? En la mayoría de los sitios, los 8 dígitos ya casi que te lo piden de mínimo. Entre uh-huh. 6 y 8 lo piden de mínimo. Lo siguiente es que para ti no simbolice nada. Que sé, cualquier palabra que no tenga nada que ver contigo. Uh-huh. A mí, que por ejemplo, la gente sabe que no me gustan los toros, pues puedo poner a lo mejor Lidia Taurina, imagínate, uh-huh. ¿Vale? Pero también seguiría siendo mala. ¿Por qué? Pues porque solo tiene letras. Ajá. Hay que intentar mezclar letras y números. No es bueno una contraseña que tenga letras solo o que tenga números solo. Es bueno mezclar. Uh-huh. Pero es que además es bueno mezclar hasta símbolos. O sea, una contraseña tipo, yo qué sé, me voy a poner como contraseña, me robaron. Uh-huh. Y pongo me, en vez de la R pongo una arroba y ahora después pongo baron. Pero en vez de la O final pongo un cero. Sí. Me, arroba, baron. Y la O final, un cero. Pues eso ya puede ser una contraseña rara. Es decir, sí. La gente va a pensar, Fran, una contraseña Fran, me robaron. Sí, y escrita con símbolos, números. Y poniendo trabas de alguna manera. Claro, ¿no? Es ponerlo complicado. También es bueno tener varias contraseñas. Uh-huh. También es bueno tener varias contraseñas. Según los manuales te dicen que es bueno tener una contraseña por cada cosa, pero es que eso sería muy complicado. A día de hoy se nos olvidarían, estaremos todo el día con las contraseñas y demás. Entonces, para mi gusto, yo siempre digo que tengamos distintos niveles de seguridad. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, distintas contraseñas. Es decir, servicios típicos de internet, los que me meto todos los días y que me da igual incluso que me robe la cuenta porque no es una red social ni es un sitio donde yo pongo información, sino que es un sitio a lo mejor... Yo simplemente busco o genero contenido, uh-huh. Por ejemplo, un foro de internet, pues me da igual. Pongo una contraseña que va a ser mi contraseña simple de internet. La básica, la que utilizo para muchas cosas. Después, una cosa ya más personal, como puede ser una red social o como puede ser un correo electrónico, pues ya pongo una seguridad grande. Sí, un poquito más. Media, grande. Uh-huh. ¿Vale? Y ya después, cuando si hablamos de asuntos bancarios y demás, ya ni te cuento que esa tiene que ser exclusiva de... Claro, tal. Sí, sí, que no sea, ¿vale?, una contraseña. La misma que utilizas con otra... tipo de servicio, meterlo en una cosa donde ya hayan datos, no ya simplemente exacto. De o sea, bueno, datos ya, personales, exacto. Sino datos donde se te puede hacer pupita realmente. Exacto, ¿no? Sí, que el bolsillo siempre duele un poco más que alguien utilice mi identidad en internet. Está claro. Bien, fuera parte de eso, ¿vale? Existen sistemas o existen programas, ¿vale? Hay gente que lo aconseja, gente que no. Yo voy a decir que existen, no voy a decir que si son buenos o si son malos. Yo hago uso de uno, uh-huh. Pero eso es una opinión personal. Antonio, por ejemplo, no. Sí, yo te iba, ¿vale?, a hacer la pregunta. Decir, no sabía en qué sentido eso puede ser bueno o malo. Pero vamos, claro. digamos de lo que estamos hablando y... Bueno, en principio supuestamente son buenos, ¿no? Bueno, tienen su acuerdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre como yo digo, bueno, hay algunos que son de pago, lógicamente serán mejores o que te ofrecerán más garantías. Más seguridad, ¿no? Sí. Que lo que hacen es que tú solo vas a utilizar un password y él te va a generar password o tú vas a poner password distinto para cada cosa, pero él lo vas a tener almacenado de forma que cuando tú accedas, él te va a dar el password. Te va a rellenar el campo del password con el password tuyo. Y tú solo tienes que saber un password. Uh-huh. Claro, lógicamente este tiene que ser cojonudamente difícil de adivinar. O sea, claro. Se tiene que ser concienzudamente duro para que la gente no pueda acceder. Sí, pero eso, digamos, sería como tener el mismo password para todos los elementos, pero sí, pero siendo un password bastante complicado. Sí, pero no es tener la misma para todos los elementos, es tener la misma en tu ordenador, uh-huh. O sea que ahí ya sería que te roben el ordenador para que accedan a tu información. en tu ordenador ya por sí tienes información propia. Entonces, ya es una cosa más compleja. Aún así, yo tengo una duda. Con este tipo de servicios, ¿no? Que digamos que centralizan, ¿no? En un solo password. Si pongamos un ejemplo, típico ejemplo, que estás en la biblioteca de la universidad, tienes tu ordenador encendido y has metido este password y te vas al servicio porque te entra un apretón y alguien llega, ¡pum! Y se pone en tu ordenador. ¿Estos programas te muestran esas contraseñas que están autorrellenando o no? ¿O son... Tiene distintas configuraciones de seguridad, la mayoría de ellos. La típica es que cada vez que vayas a hacer uso del programa pongas la contraseña del programa para cualquier cosa. Vale, pero no va a revelar en ningún momento cuáles son las contraseñas que están por debajo. No digo la contraseña principal del programa, sino las demás. Sí las puedes mostrar. Vale. Sí las puedes mostrar. Según sí. Cómo tú lo configures. Exacto. La gran mayoría incluso las muestra porque muchas veces a ti te hace falta acordarte. A mí no me gusta ese sistema. Claro, eso es lo que te digo. Yo lo que he dicho antes, es una cuestión de gusto. Sí. Yo en ese sistema hay según qué contraseñas que no tengo puestas. Va a empezar las bancarias. Siempre la tienes que meter exacto, tú individualmente. Exacto, esas no las tengo puestas en los sistemas estos, pero hay otras muchas que sí. Porque, bueno, a mí sí me parece seguro, ¿no? Es una cuestión, ya esto es sí, una sí. cuestión de mentalidad, de gusto y claro, de... Claro, ¿no? Y de uso y costumbre, exacto. ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo otro sistema parecido al que tú dices, ¿no? Obviamente de no tener la misma contraseña, yo tengo una contraseña básica sobre la cual tengo distintas variantes. ¿Vale? Entonces, variante, sí. Sí, pero a lo mejor si te aciertas la básica ya es fácil llegar a las otras. Sí, puede ser, pero bueno, esa contraseña básica pues la sé yo. Así sí, tampoco, sí, no me pero tengo, digamos, variantes para cosas más o menos simples. Y después tengo una contraseña que no tiene absolutamente nada que ver con las demás, que es como la contraseña, la chunga, la difícil, la... La chunga. Sí, la ¿no? Te, además, la que te golpea si te ve. Sí, no, además una contraseña que es curiosa porque es una... Y lo digo, tampoco pasa nada, ¿no? Es una frase que hay en una canción que a mí me gusta. Eso tampoco... ¿Ves? Pero ya estás dando datos. Sí, sí, bueno, da igual. Sí, pero quiero decir, la gente que te conozca muy mucho puede llegar a saberlo. Sí, pero no saben que una frase hecha de determinado modo, a nivel alfanumérico, como exacto. tú has identificado... Cambiando letras por símbolos o números, y además etcétera. Con un error tipográfico que cometí a la hora de hacerlo la primera vez. Y ya se quedó. Y ya se me quedó, digo, pues con el error tipográfico, porque aunque alguien identifique eso como algo que pueda tener un sentido, con el error tipográfico no tiene ningún sentido, no está ni siquiera en este idioma. Estoy dando más datos, facilidades al personal. ¿Sabe? Vale. Personal no sabe que es chino y esas cosas. ¿Eh? Vale, bien. Y que, bueno, pero utiliza un teclado distinto, ¿no? Para meter caligrafía china, ¿no? Bueno, con lo que estaba diciendo, después también existen otras cosas, otros sistemas de seguridad que en este caso pues lo implementan según qué servicio. ¿Vale? Ejemplo, Facebook. Ajá. Si desde tu cuenta de Facebook, si se accede desde... O sea, empiezo. Si acceden a Facebook, a tu cuenta, desde un país que no es el habitual tuyo, Facebook te bloquea la cuenta. Y ahora te pide que te identifiques. Te manda un mail a tu correo para que vuelves a reactivar tu cuenta. Sí, y además de una forma muy curiosa, porque a mí me ha pasado. Yo lo he hecho y me ha pasado, bueno, cuéntalo si quieres, ¿no? Lo de, sí, lo bueno, de la fotografía, o sea, ¿no? Exacto, es una bueno, cosa muy curiosa, ¿no? Hay según qué pasos, ¿no? Si lo haces la primera vez, solo te pide restablecer la contraseña. Te dicen, oh, alguien ha accedido a tu cuenta de Facebook desde un sitio que no es el habitual. Por favor, restablezca la contraseña, tal, ¿no? Te restablece y tal. Pero si esto pasa continuamente, es que te empiezan a pedir cada vez más cosas, ¿vale? Lo que Antonio iba a comentar es que te piden... Ponen fotos, que ponen supuestamente fotos en los fotos que hay, aleatorias fotos de... que tienes en tu perfil, ¿no? Entre comillas. No de mi perfil, no. Fotos que tienen amigos míos. Vale, y te piden que los identifiques. Y piden que identifique a personas que están etiquetadas en esa foto, que no tienen por qué ser directamente el amigo, aunque normalmente son el amigo. Pero son personas, o sea, te sale una sí, foto tienen, con... Tienen que ser personas que sean amigos tuyos en Facebook, si no, sería ilógico. Claro, no, pero tienes como una serie de... Tienes una batería de sí, muchas fotos, de a lo mejor fotos, hay alguno que dices, pasar a la siguiente. Sí, no, la cosa es que aciertes varias para que se sepa que eres tú. Pero aparte de eso, incluso pueden llegar a pedirte el DNI. Sí, sí. Que les mande escaneo tu DNI, etcétera, etcétera. Eso en Twenty, por ejemplo, se utiliza mucho. Se utiliza más. Al haber menores de edad... Bueno, al haber menores de edad. En Facebook también puede haber menores de edad, me quiero referir. El perfil... Sí, que el perfil medio más. De usuarios son menores de edad y se utiliza mucho el que envíen la copia del DNI directamente por correo ordinario, vamos. Pues estas son medidas que tienen. Otra de las medidas, el gigante de Internet, Google, tiene un sistema que es un sistema de doble verificación o dos pasos de verificación, quiere decir. Tú tienes tu contraseña para el servicio Google, que como todo el mundo que medianamente conozca Google, que tenga Gmail, que tenga varios de los servicios Google, sabe que tiene una cuenta Y con esa cuenta accede a miles de servicios de Google. Desde el correo electrónico a los servicios como pueda ser el Reader, al Google Drive, a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es el servicio que ofrece Google? Que lo tenemos que activar, ¿vale? Tenemos que ir a ajustes, no sé qué, en seguridad y activar el servicio de doble verificación o doble paso de verificación. No me acuerdo exactamente del nombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Uh-huh. Pues básicamente lo que tienes que hacer es cuando tú das este paso, tú das tu número de teléfono para que te manden un mensaje o te llamen, es gratuito, para empezar por ahí, te manden un mensaje o te llamen y te den tu contraseña. Una contraseña especial, quiere decir, yo por ejemplo me logueo en mi cuenta de Gmail, mi correo, tal, tal, tal, pongo mi contraseña y ahora me dicen, por favor, introduzca la contraseña que le llegará a su móvil, ¿no? A su teléfono. Y ahora me llaman al teléfono y me dicen, tu contraseña es tal, cual, cual. Es una contraseña sí, específica una contraseña para ese momento. Aleatoria para ese momento. Para ese momento. Escribe los números que te dicen, pum, y ya tienes acceso. Puedes dar un ordenador como seguro, ¿vale? Se queda con la Mac, una información que los ordenadores sirven en Internet para decir que ¿qué ordenadores, no? Es como un número de identificación. Hago un alto, ¿no? Cuando dice el Colamac, lo que se refiere es un número de identificación único que tienen todo los cualquier equipo, no solo uh-huh. ordenador, también un dispositivo móvil, sí, cualquier dispositivo que acceda a internet tiene ¿vale? como una es como una matrícula que es exacto. única en el mundo y entonces puede decir lo que está comentando él. Exacto. Entonces, esta Mac es segura. Entonces, ya para yo acceder a cualquier servicio de Gmail desde ese ordenador no me va a pedir la contraseña. El double check. Exacto. ¿Qué pasa, por otro lado? Que hay muchos programas, muchísimos programas que utilizan las cuentas de Gmail. Uh-huh. Muchísimos. Quienes tengan dispositivos móviles, tipo tablets o tipo smartphone, uh-huh. lo sabrán, ¿no? Que yo qué sé, pues, para todo, ¿no? Desde utilizar los documentos de Google Drive como otro tipo de documentos, pues usan ese servicio de Gmail, ¿vale? Mismamente desde YouTube, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Aquí no te haces un doble check. Aquí lo que tú haces eres tú mismo el que crea una contraseña específica para ese programa. O sea, tienes vale. un servicio de aplicaciones que se llama, de seguridad de las aplicaciones, en la que tú le pones el nombre que tú quieras para esa contraseña y te genera una contraseña aleatoria. Es más, después no la puedes volver a mirar. Tienes que eliminar eso y crearlo de nuevo. Entonces dices, pues para mi iPad, para el correo electrónico de mi iPad, pues yo pongo Mail iPad, y ahora me genera una contraseña automática, que es la que tengo que meter. No es la doble verificación, sino es como si fuera mi contraseña única de Gmail, es la que tengo que meter, una contraseña que te dan específica para ese momento y para esa aplicación. Uh-huh. Y desde entonces te va a funcionar esa aplicación hasta que salgas o inicies sesión de nuevo. Si tienes que iniciar de nuevo sesión en esa aplicación, tienes que volver a crearla. ¿Vale? Entonces, tienes como mucho control. Y lo que haces con las aplicaciones, como no son propias de Google, sino son aplicaciones de segundos o terceros, no sé cómo se dice exactamente. Third party, sí, exacto. Terceras partes. Tú no le vas a dar acceso a tu cuenta original de Gmail. Vale, sí. ¿Vale? Que es muchas veces el miedo que se tiene. Un paso intermedio. Exacto, con muchas veces el miedo que se tiene. Así no le estás dando tu clave ni siquiera a una aplicación que es tuya, que está en tu móvil, pero ni siquiera por lo que sea. Porque siempre se dice que ellos no van a saber las contraseñas y tal. Sí, claro. Sí, no, pero siempre mosquea, ¿no? A mí me resulta sí. muy curioso, ¿no? Cuando hay personas que te das de alta en algún servicio, ¿no? El que sea, ¿no? Uh-huh. Servicio y dice... Dese de alta con Facebook, ¿no? Cosa claro, de... no, dese de alta con Facebook no dice. Cree su cuenta, ¿no? Cree uh-huh. su usuario. Entonces, el usuario es tu número, tu dirección de correo electrónico, ¿no? Sí. Dice, introduzca la contraseña para uh-huh. darte de alta. Sí. Entonces, introduce la misma contraseña del correo, ¿no? Dice, sí, bueno, eso me pide, eso. No como diciendo, la que me está pidiendo la de correo, ¿no? Digo, ¿cómo va a saber esa tercera empresa cuál es la contraseña de tu correo? No debería, ¿no? Uh-huh. No debería tenerla. Independientemente que pueda ser la misma después la que tú decidas, ¿no? Pero muchas veces hay que tener muy claro bien, cuando uno utiliza contraseña. Cuando rellena formularios en Internet, saber de qué es lo que estás haciendo. Es un poco, vamos a lo mismo, ¿no? Es decir, uh-huh. tener conciencia realmente de seguridad de qué es cada cosa, qué es cada empresa, para qué quiere una cosa, qué cuentas puede después dejar de utilizar y qué cuentas no, y etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de seguridad, yo también recomiendo muchas veces el tener una cuenta para este tipo de cosas. Uh-huh. Sí, las cuentas de mail, muchas son gratuitas. Sí, sí. No nos cuesta nada tener una residual, como yo la llamo, para que le llegue la publicidad, le llegue las cosas, para este tipo de cosas, para que no accedan a mis datos personales, una que no utilizo, en la que no intercambio información con nadie, en la que no mando eso fotos con nadie. También es muy importante. Es una cosa muy útil, ¿vale? Uh-huh. Dentro de un poco de la seguridad. ¿Qué más cosas hay en tema de seguridad? Yo ahora creo que ya deberíamos entrar en algo que ya tú también dominas mucho, Antonio, que es el tema de redes sociales. ¿Vale? Porque desde el aula tecnocultural desarrollamos, bueno, venimos desarrollando ya desde hace un año largo el taller de buen uso de redes sociales, y siempre hablamos con los chavales a los que le damos el taller, hablamos de cómo configurar su privacidad en las redes sociales, que es algo además que ha cambiado mucho, Antonio. Sí, bueno. ¿Tú te acuerdas de Twenty antes? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, en Twenty antes a la configuración de privacidad había una cosa que era súper llamativa. Era muy llamativo. Twenty tenía. Bueno, Twenty es sota caballo rey en cuanto a privacidad. Tenía seis o cinco, ¿no? Cinco componentes distintos. Ahora que tiene puede cuatro, manejar. Antes tenía cinco. Uh-huh. Pero el primero era muy gracioso, ¿no? Decía, bueno, digamos lo siguiente. Dice, por ejemplo, ¿quién puede enviarme mensaje en Twenty? ¿Todo el mundo? ¿Solo mis amigos? ¿Amigos de amigos? ¿Amigos de amigos? Etcétera. Nadie. Bueno, nadie no. Mensaje, sí. Uh-huh. Amigos de amigos, al mínimo. ¿Quién puede solicitarme amistad? ¿Quién puede...? Ver mi perfil. Pero había uno que era el primer, en principal, que era, dice... ¿Quién puede ver mi perfil y mis fotos? Uh-huh. ¿No? Y era entero. O sea, sí, ¿quién sí, puede ver mi perfil y mis fotos? Y mi foto? No separado. O sea, nadie, ¿quién amigo, puede ver tu perfil? Puede ver tu foto. Claro. Y entonces te planteaba, dice, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué tontería? Vamos, ¿qué tontería no? Decir, si tú estás en Twenty, en una red social, lógicamente te interesará que personas que no son tus amigos, es decir, que no son tus contactos, puedan ver quién eres, para poder solicitarte amistad. Decía, claro, mira, si este es mi antiguo compañero de... Exacto, que me encuentren mis antiguas amistades, claro, o mi familia o quien sea. Entonces, es tu perfil, tienes que estar para que se vea. Tu perfil es tu imagen, tu avatar y tu nombre y de dónde eres. Y de dónde eres, si quieres poner, ¿no? Por ejemplo. Pero nada más. Uh-huh. No mis fotos, todas mis fotos. Pero en cambio, te lo agrupaban. Es decir, si tú quieres estar para que te puedan buscar, tienes que enseñar todas tus fotos. Y si no quieres enseñar todas tus fotos, no puedes poner... forzaban a la gente a que mostrara todas sus fotos. ¿Por qué? Porque básicamente, y sobre todo en esas edades, pues la gente utiliza mucho las redes sociales para bichear las fotos de otras personas, sobre todo chicos, chicas, etcétera, etcétera, chicas, vamos. Uh-huh. Chicos, chicas, todo depende. Exactamente, ¿no? Sí. A bichear. Entonces era una forma de provocar eso. Hoy en día eso ha cambiado. Y ahora siguen manteniéndolo junto, uh-huh, lo de perfil y fotos, pero ahora... por defecto, no por defecto. Es decir, no pueden ver tu perfil, simplemente ven tu nombre. Ya antiguamente podía entrar en tu primera página de perfil, en Twenty, y ahora no, ahora simplemente ven una línea con tu nombre. Para poder entrar y ver ese inicio de perfil, amistad. Te tienen que solicitar amistad. Y hasta que tú no lo aceptes, no pueden. No pueden ver las fotos. Y tampoco. No lo dejan a voluntad del usuario, él puede cambiar ese apartado. Exacto. Directamente está ya puesto, ¿no? Exacto, ya es una de las pequeñas mejoras que ha metido. Los demás más o menos siguen estando igual. Siguen, uh-huh, preguntándote para descargar tus fotos, para ver tu cuenta de correo electrónico, para ver tu móvil. ¿Tú decides quién? Nadie, si tus amigos, si amigos de amigos, o si todo el mundo, etcétera, etcétera. Sí, pues, Twenty ha mejorado. Bueno, ha cambiado, ¿no? Ciertas, uh-huh, cosillas, ¿no? Igual que desde que Movistar se ha hecho, ¿no? Ya hace unos años. Bueno, ¿no? Eso es verdad. A lo mejor, yo supongo que la mayoría de nuestros oyentes lo sabrán. Uh-huh. Pero, ¿os habéis planteado alguna vez cómo páginas con tanto volumen de movimiento, con tanta historia y demás, como son Twenty, o como son Facebook, o como Google Plus, o como MySpace, o lo que sea, ¿cómo es que es gratuito? Bueno, es gratuito para el usuario, pero no para las empresas que les pagan para comprar todos los datos nuestros. Exacto, nuestros intereses, gustos, eso es, y que demás. Tengamos en cuenta que, pues, yo soy usuario de redes sociales y me parece que son buenas en según qué aspecto, malas también en que según qué aspecto, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, pero que sepamos que lo que nosotros hacemos cuando rellenamos nuestro formulario y decimos, ¿has leído las condiciones de servicio? He leído y acepto las condiciones de uso y política de privacidad. Lo he leído, claro. Pues eso es un contrato que firmamos en el que le damos o le cedemos a la empresa de Marra la virtud de manejar nuestros datos todo lo que nosotros aportemos dentro de esa red social, incluyendo frecuencia de uso. O sea, uh-huh, no solo la información, fotografía, información, contenido, sí, nuestro información dato, estadística, ¿no? Sino también información estadística de veces que uno se conecta al día, número de dispositivos distintos, si entra desde un PC, desde una tablet, desde un smartphone. Tipo de smartphone, tipo de PC, sistemas operativos, todo. El tiempo que se tarda entre, uh-huh, que a ti te llega una información y tú le das a... compartir o me gusta, decir, un reenviar, ¿no? O me gusta, el etiquetado o lo que sea. Saber la frecuencia, porque eso es muy importante a la hora de enviar publicidad, ¿no? Eso, uh-huh, ya se utiliza desde los tiempos de correo electrónico, ¿no? Del spam, sí, que todavía sigue existiendo, pero cada vez menos, ¿no? Del spam en correo electrónico se verificaba, se filtraba de si quiero usuarios que hayan recibido un correo en cadena y desde que lo han recibido hasta que lo han reenviado a un número X de contacto han pasado menos de un minuto, por ejemplo. y que se han conectado, por ejemplo, todos los días. Saber que gente uh-huh. que, una persona que se que entra en... Estoy divagando un poquito, pero vamos, creo que sí, es interesante. Sí, no, pero bueno, sí, es bueno conocer el concepto, ya que estamos hablando de seguridad. Si y yo demás. Me dedico, yo soy una empresa que le voy a pagar ingentes cantidades de dinero, por ejemplo, al gran monstruo de la venta de datos, ¿no? Del mundo, que es Google, ¿no? Uh-huh. Le voy a pagar a Google una cantidad grande de datos para enviar publicidad a usuarios. Por ejemplo, si es por correo electrónico, yo quiero saber si las personas a las que le envío el correo electrónico abren o no abren el correo electrónico. Y después si esa publicidad la van a reenviar a otras personas. ¿No os parece curioso que a lo mejor en un correo electrónico estáis hablando con alguien a través de un viaje? Oye, ¿cómo te va por el viaje por Suiza? No sé, pues muy bien, y no sé qué. Y de buenas a primeras, la publicidad que tú ves es de viajes. Uh-huh. Es sí. curioso, vamos. Uh-huh. Bueno, ya por no divagar mucho. Sí, sí. Hemos hablado de Twenty, de cómo va su configuración de privacidad. A todo esto siempre lo tenemos en ajustes, tenemos ajuste de perfil y tal, y ahí vemos también la barrita de privacidad, ¿vale? Configuración de privacidad, que siempre es bueno que nos metamos de vez en cuando y que bichemos porque la van cambiando. Van cambiando, o sea, sí, efectivamente. Exacto, como la van cambiando, siempre es bueno que entremos y bichemos, no sea que nos cambien algún parámetro que teníamos puesto, que es una cosa que antiguamente hacía mucho Facebook y encadenamos con Facebook, uh-huh. aprovechando esto. Facebook tiene una configuración de privacidad muy, muy compleja uh-huh. y a la vez muy completa. Sí, es muy ¿vale? buena, lo que pasa uh-huh. que es muy compleja. Exacto, pero merece la pena dedicarle un tiempecito y mirándola. ¿Por qué? Porque es muy minuciosa. Es decir, desde quién puede ver las publicaciones que tenía antes, que le puedo cambiar, para que si antes la tenía público para que todo el mundo pudiera verla, ahora solo la pueden ver mis amigos o los amigos de mis amigos. Incluso que la pueden ver mis amigos, pero que no la pueda ver tal o X persona, ¿vale? Que ahora hablaremos también de eso. Tiene configuración para cada una de las aplicaciones que conectan con Facebook, que son muchísimas. Sí. Tiene configuración para las cosas que yo voy a compartir en Facebook de forma automática o predefinida. Es decir, yo predefinidamente quiero que la información que comparto por Facebook sea solo para mis amigos o para los amigos de mis amigos o para todo el público o solo para una lista de personas. Y después, o para todo el mundo menos... Menos para este y este. Exacto. Por ejemplo, puedes quitar a los jefes o algo por el estilo, ¿no? O a los profesores, ¿no? Típico de... Hay un sitio donde están que también tenga a los profesores, porque a día de hoy esto es muy moderno, hasta los profesores nos agregan a Facebook. Entonces, pues a los profesores lo quito porque voy a decir burradas del profesor de historia, del arte, de la carrera de universidad. El chavalerío lo tiene muy bien, muy fácil ahora para, uh-huh. para tener su vida. Es muy típico, ¿no? Un chaval... O sea, lógicamente las nuevas generaciones avanzan muy rápido uh-huh. y chavales de hoy en día, 15, 16, 17 años, sus padres están ya completamente integrados en las redes sociales. Entonces, que pues, no, os digo una cosa, muchas veces no pensemos que es malo tener a nuestros padres como contacto. No es malo, ni mucho menos. Si alguna vez hay algún tipo, por vergüenza, por no sé qué, que a lo mejor pues yo estoy tonteando con una chica y no quiero que mis padres lo sepan o lo que sea, pues sí, a lo mejor puedo omitir que esas cosas las vean mis padres. Pero por favor, sinceramente, no es malo que estén ahí nuestros padres. Uh-huh. No es malo, sobre todo para la gente más joven. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el que estén ahí nuestros padres, que nuestros padres comenten, nos va a quitar del medio a según que cierta gente que quiera aprovecharse de nosotros. Sí, de alguna manera. De alguna manera. Sobre todo hablo en el aspecto chicas, ¿vale? En el aspecto chicas, jóvenes y demás, que puedan entrar en el rollo ciberacoso y demás. Muy raro que un ciberacosador acose a alguien que tiene al padre como contacto. Sí, muy raro, ¿vale? Porque se ve que el padre pues, está metido en el mundillo y tal y que lo puede descubrir rápidamente y nadie se quiere meter en marrones. O sea, que no es malo, ¿vale? Sí. Para empezar, sí, no es malo. Pero aparte, ¿no? De este uh-huh. consejo interesante, ¿no? De lo que es de seguridad general, ¿no? A nivel de privacidad, sí. lo que hablamos, ¿no? El que muchas veces tiene uno la familia y dice, oye, hay ciertos temas... Que no simplemente quiero, claro. porque me expreso en determinado lenguaje que me siento menos coartado si no están por medio, pues tener decir, bueno, yo todo lo que publico lo ve todo el mundo, todos mis amigos, menos este X personas que son de mi familia, por ejemplo, y no me interesa, y después otras cosas que sí, ya la ve todo el mundo, ¿no? Exacto. Pero bueno, lo que yo sigo lo que dice, ¿no? No es malo tampoco que esté la familia. Además, no. tiene muchas otras utilidades, es decir, yo ya tengo cierta edad y tengo mis múltiples tías metidas en Facebook. Es guay, porque cada vez que cuelga una foto aparece, ¡ay, qué guapo mi sobrino! Pues bueno, te da alegría por la mañana. Hombre, por lo menos, ¿no? Hay alguien que te dice guapo, ¿no? Claro, por eso te digo, la familia nunca falla, o no debería fallar. O no debería, ¿no? ¿Sabes? Que fuera parte de eso, lo que decía, ¿no? A la hora de crear una publicación en Facebook, todas las publicaciones que creamos, esto es una cosa que Facebook copia de Google Plus, por lo tanto en Google Plus también lo tenemos, ¿vale? Nosotros podemos decidir esa información, simplemente el estado. Si hoy quiero decir, vaya día de mierda que he echado hoy. ¿Vale? Y digo, oye, pues mira, no quiero que mi jefe se entere, va a pensar que estoy mal en el trabajo o que me hemos quedado con él o lo que sea. Pues esa publicación yo la puedo... Cada publicación que escribo yo puedo elegir quién la ve. ¿Vale? Lo que te he dicho antes. Amigos, solo una lista de amigos, amigos de amigos, si público menos mi tal, tal, tal o cual, o que solo la vea yo o solo yo y tal y cual y cual. Es decir, la podemos compartir. Y este tipo de información compartida que se puede compartir con según quiénes, también la tenemos para un sitio muy importante que a día de hoy puede causar muchos problemas hoy, pero que el día de mañana puede causar todavía muchos más problemas cuando busquemos empleo. Ahora explicaremos por qué. Pero esto es YouTube. YouTube. Los vídeos. Sí. Uf, qué peligro. El tema de los vídeos es un peligro. YouTube, cuando tú subes un vídeo, el vídeo puede ser público. Y eso significa que todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede buscar, todo el mundo lo puede encontrar. Pero también puede ser completamente privado. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que nadie lo puede ver, nadie lo puede encontrar, pero que tú además, que tú se lo puedes enseñar a tus amigos. ¿Cómo? Cuando lo haces privado, tú puedes decir que lo vea esta persona. Pones su mail o su nombre de usuario de YouTube y ellos lo pueden ver. ¿Vale? O puede ser sin clasificar. Eso quiere decir que es nadie muy interesante lo va, esa opción. Exacto. Que nadie lo va a ver, ¿vale? No aparece, porque no aparece en las búsquedas, pero que tú puedes pasar el enlace y la gente lo puede ver, ¿vale? Incluso lo puedes incrustar en algún sitio, ¿vale? Entonces, aunque por seguridad, en esto que estamos hablando de contraseña y demás, uh-huh. Tampoco si lo hacemos así y no queremos que se vea público, tengamos cuidado a quién le damos los enlaces y con quién difundimos la información. Siempre, siempre será más fácil tener controlada la información en ese aspecto totalmente, que tenerlo público. Claro, totalmente. ¿Vale? La cosa, con este tipo de portales en los que subimos nuestra vida, redes sociales, YouTube y demás, hay que tener mucho cuidado porque ya a día de hoy las grandes empresas, cuando nosotros intentamos trabajar en esas empresas, el Departamento de Recursos Humanos investiga nuestra vida totalmente. En Internet. Lo investiga. Hasta el punto, Antonio, no sé si tú lo sabes, que ya existen empresas que se dedican a borrar tu vida en Internet. Sí, sí, sí, sí. O sea, que ya hay empresas que viven de esto. Es decir, claro, está por un lado siempre está la creatividad y el negocio que alguien aprovecha y dice, como esto es un problema, pues yo voy a crear un negocio que yo he aprendido como tal y tal. Y te hago borrar, te hago desaparecer de Internet. Claro, el problema es eso, ¿no? Me siento un poco... Siempre se ha dicho, ¿no? En ese aspecto nos podemos sentir un poco como el 007, ¿no? Es decir, borra mi vida de Internet. O sea, soy un espía. No, y es que siempre se ha dicho, ¿no? Esa frase, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene otro sentido, pero bueno, sí, es verdad, sí, sí, ¿no? Sí. Que tú dices algo y bueno, se pierde o se... Se queda por pero ahí. Pero que hoy en día no, o sea, hoy en día lo que publicamos... Se mantiene. Exacto. Incluso a veces, años después de haber borrado de haberte dado de baja, ¿no? Por tu ejemplo, perfil, de, sí. Bueno, de y, de, perfil. Y después también está el Entonces, tema, ¿no? De que mucha gente graba lo grabado, ¿no? Como aquel que dice, sí, un sí. Vídeo YouTube a día de hoy, los vídeos YouTube, hay mil programas que hace que te puedas bajar el vídeo y después yo lo vuelvo a subir. Entonces, ya eso muchas veces es incontrolable. Llega a ser incontrolable. Entonces, es lo que os comento. Es importante saber cómo compartir las cosas, pero es muy importante saber qué compartir y qué no. Claro. ¿Vale? Claro. Yo creo que eso es más fundamental todavía. Sí, ¿vale? Sí. Mucho más fundamental. Y que compartir en privado que compartir en público. Cuando tenemos problemas en Internet, en redes sociales, cuando encontramos una página web que yo digo, esto no debería estar publicado esta página web, ¿qué podemos hacer, Antonio? Hombre, hay muchas fórmulas. Es decir, hay servicios, ¿no? Hay páginas de denuncia directamente, ¿no? O sea, tú ves cierta página. Esto ya estamos entrando en... Sí, sí. Estamos ya cambiando en la parte un poquito. Más... Estamos entrando en una parte más escabrosa, ¿no? Más... ¿qué ocurre, ¿no? Cuando tú entras en una web, tú ves una web y dices, oye, esto es una web digamos, contenido ilegal, ¿no? Sí. Y cuando hablo de contenido ilegal, no hablo de descargarme el último capítulo de una serie. Es otro tipo de historia, sino hablamos de contenido que va a ser perjudicial. Perjudicial. Podemos hablar de pornografía infantil, podemos hablar de... Engaños, sí, fraude, intentos de estafa, exacto. Podemos hablar de sitios donde enseñan a las niñas a ser anoréxicas. Por ejemplo. Cosas de ese tipo. Y pues tenemos páginas, tenemos sitios, bueno, aparte de la clásica, ¿no? De llamar a la policía, ¿no? Está la unidad, además, de delitos informáticos de la Guardia Civil a la que se puede acudir. Bueno, hay páginas que están especializadas en esto, ¿no? En lo que es denunciar y recopilar toda esta, por ejemplo, Fran, una página. Mira, existen muchas páginas en Internet, ¿vale? Pero una de ellas es protégeles.com, ¿vale? Que es una página, donde aparte de que hay mucho material didáctico y demás, es una página donde tienes un número de teléfono para que te hagan un asesoramiento de cualquier problema que tengas en internet, hablando de problemas de seguridad, problemas de, pues eso, de violación de derechos, etcétera, sí, etcétera. Protégeles.com fundamentalmente, aunque bueno, está, digamos, se amplía todo, pero fundamentalmente está muy centrada en las redes sociales. Bueno, y también en las páginas. También, tienes un botón directo de denuncia de página. De denuncia de una página. Pero... Exacto, que simplemente tiene el hueco para escribir las URL y darle a denunciar. Sí, pero, ¿vale? Pero mucho, ¿no? Protégeles.com mucho va en referencia, digamos, a una herramienta buena para usuarios, uh-huh, para padres, tutores, hermanos mayores y demás, ¿no? Uh-huh. Pensando en cuando una persona se está sintiendo afectada, ¿no? Está siendo, exacto, afectada, se está sintiendo afectada, qué mal explicado, claro. Está siendo afectada por un acoso, ¿no? Un ciberacoso, o por ciertas conductas en las cuales está viendo, o bien que le han robado la identidad, están haciendo un uso inapropiado, ¿no? De su identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque también, efectivamente, se puede denunciar también una página directamente, ¿no? Exacto, directamente desde ahí. Aparte también está la Oficina de Seguridad del Internauta, ¿vale? Que la URL es osi.es. osi.es, ¿vale? Bueno, donde aparte también tenemos un teléfono donde nos pueden asesorar. Bueno, pues tenemos mucha información, ¿no? Los distintos riesgos, cómo protegernos, actualidad de los últimos, a lo mejor, problemas que está habiendo de phishing, uh-huh, esto que te suplanta la identidad para que tú te creas que estás entrando en tu banco y estás dándole tu contraseña de banco a otro sitio para que después te hagan estas historias y demás. Por favor, una cosa, que ahora que has hablado ya de phishing, supongo yo, nadie cae ya en esas cosas, ¿no? O sea, bueno, sí, siguen cayendo, Antonio. Ten en cuenta que el mundo digital no va ligado a un mundo alfabéticamente muy desarrollado muchas veces. Hay mucha gente que entra en internet incluso sin saber escribir. Entonces muchas veces... No, bueno, pero yo me refería a nivel de los oyentes, ¿no? De sí, de bueno, este los oyentes, lógicamente... Digo, no vamos a entrar en explicaros qué es el phishing y qué es lo que no debéis de hacer, porque entendemos que los oyentes de un podcast saben identificar cuando te están diciendo su, uh-huh, cuenta del banco va a ser cerrada, por favor ponga aquí su contraseña para acceder a sus datos, ¿no? Exacto. Correo, ¿no? Sí, queremos reverificar sus datos de internet, por favor ponga su usuario y contraseña. Ajá, claro, sí. Entendemos, ajá, que efectivamente. Bueno, hablando de internet y de compras, y ya por acabar, ¿sabéis que existen servicios para hacer compras más seguras por internet? Uh-huh. ¿Vale? Desde servicios de portal súper conocido, ¿no? Bueno, voy a decir el nombre, ¿por qué no? PayPal, uh-huh, ¿vale? Que te hace de intermediario entre lo que pueda ser tu tarjeta bancaria y demás. Siempre algo de comisión se lleva. Bueno, eso, pero después te hace más seguro. Es como tener un seguro de compra. Sí, ahí. Es un compartimento estanco en el cual, exacto, en un momento dado ahí está tu dinero, en tanto, uh-huh, cuanto no se resuelva que efectivamente la transacción ha sido verificada. Siempre puedes echarlo para atrás de una forma más rápida y demás. Fuera aparte de eso, muchas de las compañías o muchos bancos, muchos servicios de tarjeta, hablamos de Visa, hablamos de demás, tienen algún tipo de tarjeta electrónica que le llaman, que son tarjetas que lo que hacen es mandarte un código, una especie de como de tarjeta falsa, cada vez que vas a hacer una operación por internet. O sea, hay distintos servicios que yo os recomiendo que hagáis uso de ellos, porque, uh-huh, vais a hacer vuestras compras mucho más seguras. Aún así ha mejorado bastante. Por ejemplo, yo sí uso bastante eso que hablas de lo que, uh-huh, es la tarjeta virtual, ¿no? Tarjeta, sí, de crédito virtual. Pues dice, bueno, ¿qué cantidad? Me voy a gastar 80 euros. Es como si crearas una tarjeta con un número de tarjeta, sí, bueno, exacto, una fecha de caducidad, pero... Eso es un tipo, y ahora contaré yo otro, por y ejemplo. Y ahora tú lo haces, y una vez que se ha vaciado, que se ha realizado la transacción, al día siguiente, pum, ya eso no existe, ¿no? Existe. Es virtual. Existen otros. Eso está un poquito más en desuso ahora. Exacto. Gracias a las contraseñas de comercio electrónico seguro que están implementando prácticamente todos los... Exacto. Yo, por ejemplo, cuando compro por internet, o cuando hago cualquier tipo de transacción por internet, a mí me llega un código a mi móvil, uh-huh, que es el que yo tengo que introducir. Entonces, bueno, no es tan difícil que me robes mi cartera y mi móvil a la vez, ¿no? Porque si te atracan te pueden robar las cosas a la vez. Pero bueno, ya es un paso más. Tiene que saber la contraseña de mi tarjeta, más además la contraseña que le llega al móvil. Es decir, yo el móvil lo di de baja sobre la marcha, pues ya no te va a llegar ningún mensaje. O simplemente tener una contraseña. Por ejemplo, yo el sistema que utilizo, o sea, yo tengo mi dato, mi contraseña, la típica, uh-huh, tarjeta de coordenadas, ¿no? Esta, exacto, que tienen los bancos electrónicos. Pero aparte de todo eso, si voy a comprar por internet, me va a reenviar, o sea, la página donde yo esté comprando, aunque yo meta todos los datos de mi tarjeta y todo eso, me va a ir a mi banco y me va a pedir otra tercera contraseña. Que es la contraseña concreta para comercio electrónico. Exacto. Y esa no está en ningún lado, nada más que en mi cabeza. Uh-huh. Es decir, yo pongo esa y sé que esa es para la compra. Con lo cual, alguien que coja mi tarjeta, toda la vida se ha dicho, ¿no? Cuidado, no dejes el número de tarjeta porque vas a un... Te metes tus datos en internet y te compras, ¿no? No es tan fácil. Ya cada vez va mejorando un poquito la cosa. Investigar en ese aspecto, investigar un poco. Y bueno, yo creo que ya un poquito para finalizar y demás, lo único que hay que decir con todo el tema de seguridad en todos los aspectos de internet es que hay que tener cabeza. Eso es lo principal. Yo creo que de si algo tiene que quedar claro o mensaje que queremos transmitir con este espacio que hemos realizado es: señores, por favor, no pongan 1, 2, 3, 4 de contraseña. No pongan tu fecha de nacimiento de contraseña. Exacto. No sean... decir, tener confianza, pues lógicamente se tiene confianza, pero no sean, sobre todo en determinados ámbitos, en centros educativos y demás, ¿no? Eso es, comparto, dejo abierto el ordenador, no pasa nada si no van a entrar. Normalmente no, lo más que te puede hacer una gracia, ¿no? Decir, sí, una broma, un troleo, ¿no? ¿No? Pero... tengamos cuidado porque nos acostumbramos a que nunca, lo normal es que nunca pase nada, hasta un día en el cual esa contraseña que creemos que es segura porque nunca nadie nos la ha arrebatado, esa un día la ponemos en una cuenta del banco o en cualquier lado. Y adiós, muy buena. Y ese día te dan el zasca. Entonces nos echaremos la mano a la cabeza. Pues nada, señores, cabeza. L de lengua, Pengoto Technology no Bangu. Podcast de lenguas y web 2.0. A podcast about languages and collaborative work. L de lengua es un programa über Spanisch und das Internet. L de lengua, un podcast a propos de español y de web 2.0. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelengua.com. Charlas y conferencias. En el Centro de Visitantes Huelva, Puerta del Atlántico, dentro del ciclo Jóvenes Historiadores Onubenses, tendrá lugar a lo largo de noviembre varias conferencias. El próximo martes 13 de noviembre, a cargo de la historiadora Lucía Fernández Sutillo, podremos asistir a la conferencia El mundo funerario romano en la provincia de Huelva. Y el 27 del mismo mes, Arqueología de la producción en el entorno de Onuba, Los Alfares. Esta a cargo de la arqueóloga Jessica O'Kelly. Ambas conferencias tendrán lugar a las 7 de la tarde. El día 22 de noviembre, en este caso a las 6 de la tarde, y a cargo de Pilar Araujo y Araujo, podremos asistir a la conferencia La suplantación del historicismo por una nueva corriente artística, el modernismo. Por otro lado, y en el Centro de Recepción y Aula de la Naturaleza Parque Moret, dentro de su ciclo de charlas, tendrá lugar el 20 de noviembre a las 5 y media la charla La flora del Parque Moré, a cargo de Enrique Sánchez Guillón. Todas las conferencias son gratuitas. Las realizadas en Huelva, Puerta del Atlántico, son de acceso libre. Y la del Aula de la Naturaleza requiere inscripción previa en auladelanaturaleza@huelva.es. Exposiciones. En el Museo Provincial de Huelva, además de su exposición permanente, desde el 7 de noviembre al 2 de diciembre y en la sala Siglo XXI, podremos disfrutar de la exposición Taller de lo dentro y de lo de fuera, de MP y MP Rosado. Por otro lado, en el espacio de la Plataforma Onubense de Cultura Contemporánea, en el solar del antiguo Mercado del Carmen, disfrutaremos de la exposición Efímero, de Juanma Vidal, del 8 de noviembre al 11 de diciembre. Música y artes escénicas. En cuanto a música y artes escénicas, el Gran Teatro de Huelva nos ofrece La Noche de la Zarzuela, de la compañía Ópera Sur, el día 15 de noviembre, y un día después, el Concierto Flamenco de Argentina, con su espectáculo Un viaje por el cante, ambas funciones a la hora habitual del teatro, las 9 de la noche. Por otra parte, los amantes de la música culta disfrutarán de dos propuestas muy interesantes. El 23 de noviembre, a las 8 y media de la tarde, en la Catedral de la Merced, se desarrollará un concierto con entrada libre a cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla, con la dirección de Enrico Onofri. Y el 25 del mismo mes, a las 13 horas, en el Santuario de la Cinta y dentro del ciclo Siglos de Música, el dúo de solistas de La Folía interpretará su programa La Nao de China. Y finalizando el mes de noviembre, tendremos a Pastora Soler, que nos presenta Una mujer como yo, el 29 de noviembre en la Casa Colón. En cuanto a artes escénicas, en teatro, la compañía Expresión 60 interpretará La Redada, el 28 de noviembre en el Gran Teatro. Cine. No olvidamos que este mes, y en esta ocasión del 18 al 24 de noviembre, llega la 38ª edición del Festival de Cine Iberoamericano, cuya programación y actos se encuentran en festicinehuelva.com. Para terminar nuestra agenda, un evento lúdico-cultural. Los días 1 y 2 de diciembre, en el Instituto Andaluz de la Juventud, se desarrollará el tercer encuentro local de juego de mesa, organizado por la Asociación Cultural Mentes Hexagonadas. Agradecemos a la Concejalía de Turismo y especialmente a Juana Martín, la compañera que edita el boletín mensual InfoOcio y nos acerca mes a mes toda la información que os presentamos ahora en nuestra agenda de actividades. Adiós con el corazón. No, tampoco nos pongamos a... ¿Sabes lo que he aprendido yo hoy, Antonio? ¿Sabes lo que he aprendido yo hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Que voy a poner una contraseña creando un poema polipoético. Polipoético en argentino, pero parafraseando a Becker. Yo he aprendido una cosa, que es posible grabar un podcast con una banda sinfónica ensayando de al lado. Fondo, bueno, si habéis escuchado de fondo algún sonido de vientos o viento metal o de cuerda... ¿No es que estemos mal del estómago? No, es que tenemos... Bueno, es bonito también, ¿no? Si se escucha de fondo, bueno. Bueno, no, el trombón tampoco especialmente... Bonito, dice. Bonito para lo mejor la gente lo va a escuchar y reírse, pero el que está aquí que se lo come, o tú o yo, pues no creo que le haga mucha gracia. Pero bueno... Hemos aprendido algunas cositas, yo creo, ¿no? Yo he aprendido bastante de polipoesía. Sí, la verdad que sí. Pensaba que era algo de un pólipo, no sé, algo... Bueno, lo cierto es que ha sido un episodio un tanto anecdótico, porque hemos aprendido mucho por un lado, ¿no? Que ha sido lo de la polipoesía, ha sido todo un descubrimiento. Sí. Para dos personas como somos mi compañero, Antonio y yo, que nos gusta mucho el mundo de las artes escénicas y demás, pues yo creo que ha sido un gran descubrimiento. Por lo menos yo personalmente es un sitio que bichearé más y que tendré más atención, ¿no? En mis radas de actividades culturales, pues tendré más atención. Y bueno, entre eso, la agenda de actividades culturales que os hemos dado, que no es pequeñita que digamos, y toda la información sobre seguridad de internet, yo creo que ha sido un podcast muy, pero que muy completito, Antonio. Sí, muy completito. Y además difícil de mejorar, creo yo, para el próximo. Sí. Y no nos hemos extendido demasiado, además, no. Porque otras veces hemos hecho estos podcasts un poquito más largos. Este ha sido a las 2 horas y media o 2 horas y algo como el de Ender, no creo que llegue ninguno. No, efectivamente. Esperamos, al que no lo haya oído, por favor, escucha. Que es buenísimo ya, ese video. Uno de los mejores, ¿eh? Ayer, no, antes de ayer, le presté yo un Ender a un chaval, un amigo, que había escuchado el podcast, el episodio del podcast. Y ya le picaba la curiosidad. Y se lo he escuchado y no me he enterado de nada. Digo, pues léete el libro, no te arrepentirás. Vale. O sea que ya nos comentará. Bueno, señores, que nada más, que nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Como siempre por aquí por internet, en aulatecnocultural.blogspot.com. O en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales en habituales. Facebook.com/groups/aula tecnocultural. Aula tecnocultural. Más fácil. En el buscador pones aula tecnocultural y ya aparecemos. Directamente. Tampoco vamos a liar ahora tanto. Y en las demás redes sociales. Ya sabéis que aquí nos tenéis. Y si queréis suscribiros, como siempre, en Oyesto, iVoox e iTunes. iTunes. O iTunes. Da igual, sí. O puedes pronunciar en inglés o en español. iTunes, la caja de los iTunes. ¿Blanco o...? Venga. Chicos, chicas, descansen, sean felices y nos vemos dentro de 15 días en Aula Tecnocultural Podcast. Dilo tú. Chao.